Quiero invitarte de manera especial al conversatorio que tiene Jamie Febles preparado para ti hoy martes a las 6:30 hora Santo Domingo, República Dominicana. Estará hablando de cómo romper con la dependencia emocional, un tema sumamente interesante. ¿Cómo puedes participar de este Facebook Live, de este conversatorio? Pues te unes a la comunidad Vivir en Armonía en Facebook, se llama así mismo, comunidad Vivir en Armonía, para que puedas estar en tiempo real, puedas compartir con Jamie, puedas hacerle todas las preguntas que quieras, o si no, puedas verlo en diferido porque se va a quedar grabado en Facebook. Así que no olvides, eso va a ser hoy martes y este mensaje, aunque está en tu reproductor de podcast, solamente va a estar disponible por el día de hoy. Ya luego del conversatorio, pues lo voy a eliminar. Así que te espero esta tarde, 6:30 hora Santo Domingo, República Dominicana. Allá nos vemos.